Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, vamos a comenzar este su programa de radio del día de hoy. Hoy es lunes ya, 27 de abril, señoras y señores. Fíjense bien cómo va el año, rapidísimo. Ya es lunes, 27 de abril del año 2015, ya el viernes estamos a primero de mayo. Prácticamente la primera mitad del año se nos fue de las manos. O sea que hay que aplicarnos, hay que echarle muchas ganas para lograr todas nuestras metas, lograr todos nuestros objetivos. Entonces, lunes 27 de abril del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 24 minutos, 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de estos horarios, ¿sí? Quiere decir que estamos en vivo, que pueden ustedes participar activamente, como ya lo están haciendo muchos de nuestros radioescuchas a través de nuestro chat de la estación. Ingresan ustedes a www.radio.org. Se los voy a repetir, www.radio.org. Así de fácil, van a entrar ustedes a nuestro portal de la estación y ahí pueden escuchar el programa sin mayor complicación. Y aparte de todo, participar en el chat. Ahí van a encontrar ustedes un chat. Se ponen un nombre, el que ustedes quieran, preferentemente un apodo para proteger sus datos, su personalidad. Y nos exponen su caso, nos platican cuál es su problema. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes requieran respecto a su asunto. Por teléfono. También por teléfono, por supuesto, ya lo tengo aquí. La vez pasada lo dejé por allá. Bueno, es el 5916-0410. Lo repetimos con mucho gusto. 5916-0410. La LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que ya no hay costos de larga distancia. 0155, con mucho gusto podremos ayudarles con todo el problema que tengan. Por aquí, PGR Tweets, PGR MX, nos saluda, le mandamos un saludo a través de Twitter, por supuesto. Muy buenas tardes. También en Facebook, muchas personas nos comienzan a sintonizar en estos momentos. Ya, doña Norma, muchas gracias a usted. De verdad no se pierde ninguno de nuestros programas. Qué bueno que le gusten, aquí estamos a sus órdenes. Ed Huerta también por ahí nos manda saludos a través del Facebook. ¿Quién más nos manda saludos? Carlos Garay, Simón Alperstein, muchas gracias por saludarnos. Aquí estamos a sus órdenes. Nos preguntan a través de Facebook que cómo nos fue en la Cámara de Diputados. Ahorita les voy a platicar porque el viernes pasado, de una vez les platico. Sí, muchas gracias por los saludos a todas las personas que están participando. Ahorita vamos a comenzar con las asesorías. Vamos rápidamente a temas de interés para ustedes y nos vamos con las asesorías. Bueno. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, ahí en el Congreso, platicando con el diputado, ahorita les doy el nombre, con el diputado Ernesto Germán Sánchez, por parte del PRD. Les recuerdo que nuestra organización es totalmente apartidista, ¿sí? Pero siempre vamos a congeniar, siempre vamos a estar de acuerdo con cualquier político que quiera hacer algo en beneficio de la comunidad de los deudores del país. Como ustedes recordarán, y para las personas que no lo sepan, les voy a platicar. En el 2013, nuestra organización fue la única organización civil de ayuda a los deudores invitada a las mesas de discusión de la reforma financiera. Antes de que se aprobara la reforma financiera, se discutieron algunos puntos importantes para que se corrigiera, se añadieran o se quitaran, ¿sí? En este caso, nosotros, como representantes de los deudores, pues íbamos buscando que pues ustedes tuviesen más beneficios en esta reforma, ¿no? Logramos objetivos muy importantes, logramos, por ejemplo, que ya no pudiese existir la cobranza ilegítima o la cobranza amenazante. Ya existe una regulación por parte de la CONDUCEF para regular a las instituciones financieras, para ser muy específicos y correctos. La CONDUCEF ahora, a partir de las modificaciones que logramos en el Senado de la República, ya puede regular a los despachos de cobranza. Por medio de las instituciones financieras que los contratan, si algún despacho de cobranza es agresivo, amenazante, etcétera, el deudor ahora puede presentar una reclamación directamente ante CONDUCEF. La CONDUCEF investiga y, si resulta cierta, bueno, pues se sanciona directamente a la institución financiera que contrató a ese despacho. Y bueno, pues el despacho obviamente se va a meter en problemas con sus patrones, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo estén multando por estas situaciones. Entonces, pues ahí está un logro. Ahora lo que estamos haciendo a través de la Cámara de Diputados es tratar de promover algunas leyes que ya son urgentes. Hemos logrado grandes avances en la comunidad de deudores del país. Este asunto de las mayores facultades regulatorias para la CONDUCEF fue un avance formidable. Corregir por ahí algunos términos que resultaban agresivos hacia los deudores en la reforma financiera, como era la cuestión del embargo y la cuestión esta de la radicación o arraigo de la persona, bueno, también se logró corregir por ahí eso. Y ahora, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué estamos buscando en cuanto a legislación, en cuanto a leyes en beneficio de los deudores? Por supuesto, voy a ser muy claro. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor no estamos incentivando ni motivando a la cultura del no pago. Sí, aquí no nos gusta que la gente no pague sus deudas, aquí nos gusta que la gente cumpla con sus obligaciones, pero por supuesto de una forma que se adecue a su situación, personal, perdón. Sobre todo en lo referente a lo económico, lo financiero. ¿Sí? Entonces las leyes que buscamos, que se modifiquen, que se creen, van en ese sentido, ¿no? En beneficio del deudor, pero siempre buscando lo justo. El acreedor también está en todo su derecho de cobrar su dinero, de que se le pague lo que se le debe, como cualquiera de nosotros lo estaríamos en su lugar. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué leyes estamos buscando impulsar? Primeramente, una muy importante que nosotros consideramos vital, es esta cuestión del acoso que muchas veces ejercen los cobradores en contra de los deudores en sus centros de trabajo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que les llaman los cobradores, que les bloquean el conmutador, que llaman a su jefe, a las secretarias, a todo mundo? Y obviamente pues eso los mete en un problema. Muchas personas han perdido sus empleos debido a esta situación. Bueno, pues lo que buscamos es que esto se prohíba, que sea incluso un delito que el cobrador atente contra el sistema o el modo en el que la persona se gana la vida, porque una persona que pierde su empleo se queda sin sustento y eso pone en riesgo, por supuesto, su patrimonio, a su familia, etcétera. Entonces, esto es lo primero que buscamos, evitar el acoso por parte de los cobradores en el lugar de trabajo del deudor, ¿sí? ¿Qué otra cosa estamos buscando? Poner un tope máximo al cobro a lo chino por parte de los bancos de la nómina del deudor. ¿Qué pasa cuando solicitamos un crédito? Muchas veces ni leemos el contrato. A veces nos surge tanto el crédito que ni siquiera exigimos el contrato. Es más, llegamos a pensar que no hay contrato porque nunca lo firmamos. Pero esto no es así. Todos los créditos que nos hayan autorizado por medio de un cajero automático, por ejemplo, están respaldados por un contrato. Que no lo hayamos solicitado es completamente diferente. Y no es necesario firmar estos contratos. Con la simple acción de disponer de los recursos, del dinero que nos están prestando, con eso estamos aceptando todos los términos y condiciones de ese contrato. Aquí lo delicado es que existe una cláusula dentro de estos contratos donde nosotros, los clientes, estamos autorizando al banco a que si no le pagamos el dinero que nos prestó, se puede cobrar a lo chino de cualquier cuenta que nos estén manejando, ¿sí? Entonces, pues muchas veces tenemos un trabajo y le debemos al banco donde pues nos pagan nuestra nómina. Entonces nos están pagando nuestro sueldo, muy tranquilos, no hay ningún problema, pero un buen día llegamos, o un mal día, mejor dicho. Llegamos al cajero automático, queremos sacar nuestra quincena, y resulta ser que ya no hay dinero, que no hay un peso. Nos dejaron limpios. Eso es algo muy grave porque ese dinero, ¿sí?, se supone que el cliente, el deudor, pues ya lo tenía destinado para el pago de cosas tan vitales como la comida, los medicamentos, la electricidad, etcétera, su renta, su hipoteca. Y el banco lo deja sin un peso. Ok, estamos de acuerdo, el banco está en su derecho a cobrar. Nosotros mismos lo autorizamos por medio de estos contratos que les comentaba hace un momento. Pero cuando se trate de este sistema de la nómina, cuando sea el dinero que está percibiendo el deudor por su trabajo, ahí es donde queremos que se configure la ley, de tal suerte que el banco ya no tenga permitido sustraer todos los recursos, que tenga un límite máximo. Estamos pensando en un 30%, como sucede cuando nos demandan. Si un banco demanda al deudor, ¿sí? A uno le pagan el dinero en otro banco, ¿sí? Y el banco donde debemos nos demanda, el banco por medio del juez puede solicitar que del dinero que nos pagan en el otro banco se nos embargue un 30% a partir del salario mínimo, ¿sí? Después del salario mínimo, el excedente, un 30% puede ser embargado por medio de un juicio. Aquí no se necesita un juicio porque es un cobro directo. Tenemos una cuenta con el banco donde debemos. Hay un contrato donde autorizamos al banco a que se cobre de ahí, pues el banco se cobra directo. Lo que queremos es configurarlo de una manera similar a lo que sucedería con un juicio, ¿sí? Que el banco, obviamente, sin necesidad de ningún juicio, se pueda cobrar de ahí, pero hasta un 30% máximo de nuestros ingresos. Entonces, así no dejan a las personas sin nada, porque sucede que luego, incluso cuando es época de aguinaldos, va el deudor, pues, con la ilusión de cobrar su aguinaldo, y cuando va al cajero, ¡zas!, ya no hay un centavo, el banco se cobró completito. Eso no se vale, ¿sí? Eso no se vale porque una vez más estamos atentando contra, pues, incluso hasta la vida de la persona, ¿no? Porque le estamos dejando sin comer, literalmente. ¿Qué va a hacer esa persona para alimentar a su familia, para comer él? Sobre todo hoy por hoy, que la mayoría de los mexicanos viven al día. Entonces, esa es otra cuestión que queremos modificar. Poner un tope máximo al cobro a lo chino por parte de los bancos de la nómina del deudor, ¿sí? También queremos que se regulen y controlen los préstamos preautorizados por medios electrónicos, como los cajeros automáticos. Ya los bancos hoy por hoy se agarran a aventar créditos preautorizados sin ton y son. No les importa si el cliente tiene capacidad para pagar ese crédito. Y por el otro lado, bueno, pues está el trabajador que llega al cajero y se da cuenta que pues hay un crédito preautorizado. En la pantalla sale: felicidades, usted tiene un crédito preautorizado por una línea de crédito de tanto dinero. Y la falta de cultura financiera hace que muchos trabajadores caigan en este juego. Se endeudan sin obtener un beneficio real de esas líneas de crédito. Despilfarran ese dinero, esa es la realidad. Se les va en fiestas, se les va en viajes, se les va en comprar televisiones, computadoras, cuestiones irrelevantes que al mediano plazo no les van a otorgar ningún beneficio. Quizás el beneficio sea inmediato, el placer de su uso. Pero de ahí en adelante se acabó y ahora hay que pagarlo. Entonces, hay que tener cuidado porque endeudar al pueblo no es buena idea. La gente comienza a quebrar, comienza a perder su patrimonio por estas situaciones. Entonces, algo tan irresponsable, tan carente de información como un cajero automático que nos está autorizando un crédito, pues es materia de estudio. Lo que queremos es que, ok, el banco está libre de otorgarle crédito a quien quiera, a quien ellos consideren que puede pagar. Perfecto. Pero que no sea tan sencillo. Que les haga el ofrecimiento en la pantalla, ok, pero que sea necesario que el cliente se acerque a la institución, que sea obligatorio, que se le facilite una copia del contrato de esa línea de crédito, que el cliente se pueda informar. Y en base a esa información, si aún así decide aceptar ese crédito, bueno, pues adelante. Pero ya por lo menos se le informó de los riesgos, de las implicaciones, de las complicaciones que podría haber si no se paga puntualmente ese crédito. Queremos generar una cultura financiera y que no sea algo tan desparpajado el otorgar una línea de crédito. Bueno, que se ponga un tope justo a las tasas de interés, por el amor de Dios, sobre todo con instituciones como Banco Azteca, que manejan líneas de crédito de hasta el 230%. Imagínense ustedes un interés del 230%. ¿Cuándo vamos a acabar de pagarlo? Y estoy hablando de intereses ordinarios, no estoy hablando de los intereses moratorios. Entonces también ya poner un tope, que el límite de crédito no exceda el capital, que si nos prestan 30 mil pesos, bueno, que el interés máximo sea de 30 mil pesos. Y ahí se acabó. Porque luego nos prestan 30 mil pesos y terminamos debiendo 100 mil. No se vale, eso es usura. Cuidado. Que se elimine el registro negativo del buró de crédito también cuando el deudor haya pagado aún con quita. ¿Por qué? Porque ya quedaron satisfechas las partes. el banco ya cobró, el deudor ya pagó. Entonces el derecho del deudor es que ese registro se elimine para que en el futuro, ya que esté estable financieramente, sea sujeto de nuevos créditos, ¿sí? También queremos regular a las empresas que se dedican a comprar cartera vencida, porque ellas están en tierra de nadie. Una empresa compra la cartera vencida de un banco y le está cobrando al deudor. Nadie puede regular esa cobranza. La Condusef carece de derechos porque no se trata de una institución financiera. La Profeco carece de derechos porque no está prestando ningún servicio. Quiere cobrar el dinero y punto. Entonces queremos que se cree una institución que regule a las empresas que compran cartera vencida. También les gusta mucho engañar a los deudores con descuentos falsos. Le ofrecen que con determinada cantidad paga su deuda, va el deudor, la paga, y al rato le están cobrando otra vez, y no hay entidad, no hay institución, no hay nada donde el deudor se pueda apoyar para obligarlos a cumplir con ese acuerdo. Salvo juicios civiles, que son carísimos, es inviable. Entonces, básicamente, estos son los principales puntos, son las leyes que queremos promover, que queremos impulsar, en beneficio de los deudores, como se darán cuenta ustedes. No se trata de algo donde queramos sacar ventaja, que el deudor evada su responsabilidad, no. Queremos cosas justas para que el deudor pueda liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Estamos viendo, estudiando algunas otras leyes que queremos también impulsar, pero vamos con calma, vamos paso a paso. Y obviamente es un trecho largo, difícil, pero esperamos obtener excelentes resultados en beneficio de la comunidad de deudores de todo el país. Hombre, muchas gracias. Sí, cómo no, ahí van. Un placer para nosotros trabajar en beneficio de ustedes. Bueno, vámonos a las asesorías ahora sí, porque ya se están acumulando. Dice, ¿quién dice? Aquí está, vamos a empezar con Ernesto, no. Ernesto, la cuestión es que no sabe cómo dirigirse con ello porque lo amenazan con quitarle el vehículo. Nos comenta, a ver, no entendí. ¿Habrá más por aquí? A ver, vámonos. Ahora sí, responsable. Primero vamos a empezar con el caso de responsable. Vámonos en orden y ahorita seguimos con los demás. ¿Qué tiene que hacer para agregar una cuenta? Antes era de Walmart y ahora es Bancomer Vida. Ya es afiliada y ya tiene varias cuentas que ya pagó, pero le faltan 3 tarjetas. Esa que tiene que agregar, ¿qué debe hacer? Necesita que la apoyemos. ¿Cómo no, responsable? Es muy sencillo. Ponte en contacto con nuestras oficinas por teléfono y con mucho gusto uno de nuestros asesores te ayuda con todo para anexar esa cuenta en tu contrato. Te mandamos un anexo y listo. Con eso es más que suficiente, mi estimada responsable. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? José, ¿cuánto tiempo debe tener su cuenta para solicitar una quita? Depende del acreedor, depende del monto adeudado, depende del tipo de producto financiero, depende tu perfil como cliente, qué tan buen cliente eras para el banco, depende de múltiples factores. Pueden ser 3-4 meses, puede ser 2 años, depende de todo esto. Continúa José, si tiene varias cuentas en Banamex, solo una con adeudo y quiere una quita, ¿aplica para todas las cuentas que tiene con el banco? ¿O solo con la que tiene atraso? Solamente para la que tienes atraso. Y, mucho ojo, Banamex no va a querer negociar nada contigo porque estás al corriente con las demás, ¿sí? Esa cuenta, lo que va a pasar es que en algún punto los pagos que hagas para las otras tarjetas los van a empezar a abonar a esa cuenta para que te regularices con esa. Mucho ojo. Miriam, que si podemos decirle qué significa que un banco ceda a otro un crédito personal, gracias. Bueno, que lo ceda, que lo venda, quiere decir eso precisamente, que está vendiendo obligaciones y derechos de esa cuenta en particular, mi estimada Miriam. Ahora, el nuevo acreedor tiene todas esas obligaciones y todos esos derechos en cuanto a la cobranza de esa cuenta y tú tendrías que arreglarte directamente con tu nuevo acreedor que legalmente se define como adquiriente. Alex, muy buen día. Alex es aval y la persona a la que le firmó está batallando para pagar. Fue a preguntar y le dijeron que si seguía así le iban a pasar la deuda sin poder hacer él algo y necesita ayuda. En efecto, el ser aval es algo bien delicado porque se adquieren todas las obligaciones y ninguno de los beneficios, hasta después de un juicio, por ejemplo, que se tienen con una deuda. Entonces, pues, si el deudor principal no paga, la obligación recae sobre el aval directamente, mi estimado Alex. Choc47 le mando un saludo. José HDH, que aún sigue la música, ya estamos al aire. Ernesto, ahora sí, debe 5 meses de su coche. ya tiene trabajo, pero no sabe cómo proceder para que no se lo quiten. ¿Con quién tienes el crédito, mi estimado Ernesto? ¿Cuánto llevas pagado? ¿Cuánto te falta? Francisco dice... Buenas tardes, muy buenas tardes, Francisco. La buena es, gracias a Defensa del Deudor, el día de hoy liquidó su cuenta con ICSE. Fíjense nada más, de 146 mil pesos la pagó con 30 mil pesos. Esas son las noticias con las que me gusta empezar un lunes, Francisco. Tú vas con todo, de verdad te felicito. Qué gusto me da. Al día de hoy hemos ayudado a más de 17 mil personas a liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Dice Francisco, gracias a Defensa del Deudor y sobre todo, hombre, nombre, ¿cómo crees? A Neftalí, su asesora también. Es Neftalí, mira, mi estimado Francisco, de verdad te agradezco mucho tus agradecimientos. Pero yo te aseguro, yo solamente soy la voz detrás de esta organización en este programa de radio. La organización, tú lo has visto, se compone de muchas otras personas. Yo solamente difundo esa información. Te agradezco mucho que me tomes en cuenta. Te felicito, enhorabuena, y vamos, ya estás a unos pasitos de acabar con todas tus deudas. ¡Qué orgullo! Y todo un ejemplo, Francisco, aquí ya te voy a comprometer. Ya te voy a comprometer, te voy a entrevistar en las próximas semanas, ¿sí? Para que nos platiques tu experiencia como afiliado a la organización. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya me pondré en contacto con Helmi para ponernos de acuerdo y hacerte una entrevista muy breve, ¿eh? Te voy a tomar unos minutos para que nos platiques cómo llegaste aquí a Defensa del Deudor, cómo te enteraste de Defensa del Deudor, cómo te sentiste durante el tiempo que estuviste afiliado y sobre todo, yo creo que eso es muy importante, cómo fue el proceso para ir liquidando tus deudas, ¿vale? Te vamos a entrevistar y vamos a pasar, por supuesto, esta entrevista aquí en este programa para que todos ustedes vean que sí se puede, que sí es posible. El camino es arduo, el camino es difícil, es complicado. Aquí no les vamos a vender falsas ideas ni les vamos a prometer que con una varita mágica la vamos a agitar y van a acabar con sus problemas. No, eso no ocurre. Quien les diga eso, nada más los está estafando, les está haciendo perder el tiempo. Aquí manejamos una estrategia que sí funciona, legalmente, financieramente, sí funciona, pero como tal, no es mágica, no es milagrosa. Requiere compromiso, requiere disciplina. Requiere información. Pero si tenemos todo eso, ya estamos del otro lado. Felicito mucho a Francisco y vamos por todo, mi estimado Francisco. Dice José que cuánto tiempo de plazo tuvo para juntar ese dinero y cómo le hizo. ¿Lo pagó por medio de quitas? En efecto, fue por medio de quitas, mi estimado José. Hombre, ¿cuántas preguntas hay? Ernesto dice que la cuestión es que no sabe cómo dirigirse con ellos. Lo amenazan con quitarle el vehículo. Platícanos, ¿a quién le debes? ¿Cuánto les has pagado? ¿Cuánto debes, mi estimado Ernesto? Bueno, aquí están platicando mi estimado José y Francisco. Le debe a Bancomer un crédito automotriz hace 5 meses. Son 35 mil pesos. Le dicen que lo liquide con los 120 mil que resta. No quiere perder su auto. Ok, bueno, sí restas una cantidad importante de dinero, mi estimado Ernesto. En este caso, mi consejo es llámanos por teléfono para que te contactemos directamente y podamos platicar, ¿sí? Que nuestra área jurídica valore tu caso y encontremos una solución, porque si es una cantidad importante de dinero, sí existe cierto riesgo de que te vayan a demandar y embargar, pero todo eso se puede prevenir, se puede evitar si manejamos una estrategia adecuada. Entonces, Ernesto, llámanos por teléfono 5594-5453, lo repito, 5594-5453, 0155 La Lada, no se les olvide. Aquí Francisco nos está platicando su experiencia. Me lo voy a saltar para irnos a las asesorías. Dice... ¿Quién dice? David Escamilla le debe Inbursa. Apenas este mes no pudo pagar. Y hasta más o menos unos 6 meses. Debe 50 mil pesos más intereses. Son como 70 mil. Ya pagó unos 14 mil pesos del crédito por medio de recibo Telmex. Es un préstamo personal, nos comenta David Escamilla. ¿Se puede negociar tu deuda, mi estimado David? Inbursa es complicado en sus negociaciones, agresivo en su cobranza, pero si manejamos una estrategia adecuada, se puede solucionar tu asunto, mi estimado David. Ahora platícame, ¿cómo andas financieramente? ¿Ya tienes trabajo? ¿Todavía no tienes trabajo? ¿El trabajo que tienes te remunera lo suficiente como para que puedas ir ahorrando alguna cantidad? Importante saberlo para ir viendo qué es lo que más te conviene. ¿Reestructurar tu deuda? ¿Buscar una quita? Importante tener esa información. Ya ahorita vamos con los demás casos un segundito porque se acumularon, pero durísimo, ¿eh? Dice, ¿quién? ¡Queso! ¿Por qué decimos que el crédito Infonavit no es bueno? Porque por acá la familia quiere hacer uso de él, pero ya les entró la duda. ¿Por qué es más caro que un crédito bancario, mi estimado Queso? En el sistema bancario van a encontrar tasas de interés mucho más convenientes, del 8.5%, comparadas con las tasas de interés que maneja el Infonavit, que son del 12%. Sí, es una cantidad importante. Pero bueno, debemos entender que muchas personas no tienen acceso a los créditos financieros por diversas cuestiones y no les queda más remedio que utilizar créditos como este que es a beneficio, entre comillas, de los trabajadores, que es el Infonavit. En este caso, bueno, valoren ustedes, no se sobreendeuden sobre todo. Compren una casa que sea, pues, ¿cómo les puedo explicar? Que les alcance para comprar esa casa, ¿no? Que no se salga de sus límites, de sus ingresos, porque si no, luego vienen los problemas. También tomar en cuenta el esquema del Infonavit, por ejemplo. Cuando tú obtienes este beneficio, una vez más, entre comillas, de tu crédito Infonavit, bueno, pues a lo mejor tienes un trabajo donde ganas X cantidad de dinero, ¿sí? Y entonces, en proporción a ese ingreso, te van a hacer tu descuento mensual. Pero resulta que un mal día pierdes ese empleo y, bueno, te logras colocar en otro, pero ganas menos. Adivina qué pasa, que ese descuento va a ser el mismo que te hacían anteriormente, no se reduce. Entonces hay muchos factores que tomar en cuenta, mi estimado Queso, antes de obtener una línea de crédito como esas, ¿no? Dice Ernesto, ya le dimos respuesta. José, tiene una deuda con Banamex, son alrededor de 120 mil pesos en dos tarjetas de crédito y un préstamo de nómina personal, pero no puede bajar la deuda. Quisiera saber que le pudiéramos ayudar u orientarlo. Quisiera hacer algo de quita para poder juntar dinero y pagar sus deudas. No tiene atrasos más que en una cuenta y es un atraso de un mes, pero francamente no le baja por más que paga. Y aparte un crédito de nómina, el cual no puede bajar. Bueno, la primera duda que tengo, José, es ¿te están descontando directamente de tu nómina en la actualidad ese crédito de nómina? O sea, te pagan en Banamex y en automático Banamex se cobra de ahí. Es muy importante saber eso, porque eso va a definir toda la estrategia, mi estimado José. De ahí partimos. Dice Alex Zaval, y el titular está batallando para pagar. Ya le dimos respuesta. Estás igualmente obligado, mi estimado Alex. Sería cosa de que nos digas a quién le debe el deudor y cuánto dinero debe, ¿no? Para ver de qué forma te podemos ayudar. Muchas gracias por los saludos que nos mandan. Para nosotros es un placer hacer este programa. Dice Choc47 que respalda todo lo que dice Francisco, que confía en defensa del deudor, por supuesto, ¿eh? Aquí estamos a sus órdenes. Dice José que los cobradores son un fastidio, marcan a los teléfonos que ya no usan, que son de familiares, o alguno que dejaste de referencia, pero en fin. Correcto, muchas gracias. Dice Ernesto, ya le dimos respuesta. Ah, no, a ver, complementa su información. Del crédito automotriz, 5 meses de atraso, debe 120 mil. No, sí, que nos llame definitivamente, porque aún resta una cantidad importante de dinero. Nos mandan saludos a través de Facebook, muchas gracias. Dice quien, José, que tiene una deuda con Banamex, ya le dimos respuesta. Con mucho gusto le podemos ayudar. Necesitamos saber si le están descontando directamente todavía su nómina de su sueldo o cómo está el asunto ahí. Ya a Ernesto le dimos respuesta. José le pregunta a Francisco. Perfecto. Híjole, ahora sí está hecho un show este chat, ¿eh? Helvi ya le dijo a José que le mande un correo para que lo pueda atender. Muchas gracias a mi amigo Helvi, productor de estos programas. Ya dimos respuesta. Deudor asustado. Hemos iniciado el proceso de recuperación del saldo total. Está afiliado hace un año, ya pagó 2 préstamos de 3, de los que no podía afiliar, pero ahora le llegó esto que de uno de los bancos. Han iniciado el proceso de recuperación, le dicen a deudor asustado. No pasa nada. Mira, si es de un banco y estás afiliado con esa cuenta, no te preocupes, nosotros te protegemos. Son cartas que mandan los cobradores con el único fin de asustar al deudor. Que el deudor diga, chin, ahora sí, ya va a empezar lo bueno, pero no te preocupes. No pasa nada. Nosotros estamos monitoreando constantemente la situación jurídica de absolutamente todos nuestros afiliados. Si alguno de ustedes de verdad hubiese sido demandado, nosotros ya lo sabríamos. Así que no se preocupen, para eso estamos trabajando 24 horas al día, 365 días del año, en beneficio de ustedes. Así que tranquilo, mi estimado deudor asustado, no pasa nada. Solamente te quieren, eso, asustar. David Escamilla, le debe Inbursa, ya le dimos respuesta. A riesgo de embargo, demanda, nos pregunta. Pues sí, es una cantidad importante de dinero, porque ya estamos hablando de casi 70 mil pesos. Pero se puede solucionar, se puede llegar a un acuerdo, mi estimado David. Regálanos una llamada para que podamos despejar tus dudas en general, darte una asesoría mucho más amplia y poder iniciar el proceso de protección de tus bienes, que no tengas esa preocupación. No pagas desde hace 5 meses, mi estimado Ernesto. Llámanos, Ernesto, llámanos, con mucho gusto te ayudaremos. Les voy a pedir un enorme favor, porque ahora sí el chat está hecho un show, ¿sí? Yo sé que quieren tener información, que ustedes quieren compartirla también, le agradezco mucho a Francisco, pero entorpece todo eso que publican cuando se ponen a platicar, entorpece el funcionamiento del chat. El chat es básicamente para que la gente exponga sus dudas y nosotros podamos resolverlas por este medio. Si comenzamos a platicar por medio de este chat, al rato va a ser imposible que les podamos brindar una asesoría porque se satura y no nos da tiempo. Entonces, encarecidamente les pido, no es mala onda ni mucho menos, es para poderles brindar atención y una asesoría de calidad. Les pido, por favor, que no platiquen en el chat, ¿sí? Que yo sé que quieren, que desean exponer su caso, bueno, con mucho gusto se los vamos a resolver. Y a las personas que tienen más experiencia, que quieren compartirla, pues compártanla, pero sean breves. Porque si nos ponemos a platicar, olvídenlo, miren nada más qué show tenemos ahorita. En cuanto a la entrevista, está puestísimo. Muchas gracias a Francisco. De verdad, le mando un abrazo. No creas que es mala onda, Francisco, esto que comento de las pláticas, pero es que sí. Es la primera vez que ocurre. Y ve nada más el show que ya hay aquí. Entonces, me está costando mucho trabajo darle seguimiento. Porque viene un montón de comentarios que tengo que leer para ver si son preguntas, si no son preguntas. Y seguramente por ahí ya me salté alguna porque se llena. Entonces, vamos a mantener el chat limpio. Si queremos expresar algo, sí. Yo ya pude pagar unas. Bueno, perfecto, lo expresamos, pero hasta ahí. Y a las personas que desean asesoría, no le pregunten a la gente que está en el chat, porque, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se hace todo un relajo aquí. Aquí les vamos a brindar toda la asesoría que ustedes requieran, pero vamos a usar el chat para lo que es, ¿vale? Mire, por ejemplo, a José ya le respondimos, ya puso su pregunta. Esto se vuelve un caos, ¿no? Deudor asustado, ya le dimos respuesta. Y es que la gente que quiere asesoría por medio del programa de radio ve que su pregunta baja, y lo que hace es volverla a poner. Y baja otra vez y la vuelve a poner. Bueno, dice José que sí le están descontando vía nómina. Primero hay que arreglar eso. Regálanos una llamada, José, para ayudarte con esa situación. Es lo primero que hay que arreglar. Y ya después nos vamos con la estrategia de buscar las quitas. Lo ideal, dadas las circunstancias, que ahorita estás un poco corto de dinero, es pues suspender pagos en todas tus deudas en general, protegerlas todas por medio de la afiliación y luego irlas negociando una por una. Con Banamex las negociaciones son muy buenas, te garantizamos excelentes descuentos, pero hay que hacerlo así. Si ni nada más dejas de pagar una, al rato el banco lo que va a hacer es que tu pago de la tarjeta lo va a tomar para pagar la deuda del crédito. Y eso va a entorpecer toda la situación. Híjole, ya me hice aquí, déjenme ver, un segundito. Dolly, su esposo y ella se inscribieron el 23 de abril y no le han llamado. Hoy ya muy dijeron que les hablarían a las 12 y a la 1, pero no hubo llamada. ¿Cómo funciona esto? Por favor, que les expliquemos. Dolly, con mucho gusto te ayudamos. Hazme un favor. Si ustedes ya están afiliados, si ya tienen su contrato, ponme el número de tus contratos, ¿sí? El número del contrato de tu esposo y el número de tu contrato para yo pasar un reporte y ver por qué razón no hubo esa comunicación. Esto se maneja con carácter de urgente. En cuanto yo doy aviso, en menos de 24 horas te estamos contactando para ver qué es lo que pasó ahí, darte una solución y atenderte como te mereces, mi estimada Dolly. Esto en caso de ser afiliados. Si ustedes son afiliados, ya deben tener un contrato, repito. Y en esos contratos viene un numerito, el número de contrato. Facilítame esos números, con mucho gusto te ayudamos, Dolly. Dice David Escamilla que del caso de la deuda de Inbursa y Telmex, su situación es muy mala. Las ventas han bajado mucho, solo está trabajando para pagar deudas, rentas, servicios. No le queda nada extra, le tomaría unos 6 o 7 meses establecerse, obviamente suspendiendo los pagos del crédito. En este caso, como el de David, pues una reestructura es imposible, no podría pagarla. Aquí vamos a buscar una quita, mi estimado David. Como te decía hace un rato, es un poquito alta tu deuda, Inbursa es un poco agresivo en ese sentido, pero no te preocupes, te podemos proteger 100%, a modo de que tú no te preocupes por nada. Regálanos una llamada, ahorita les voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que nos puedan llamar, podamos resolver todas sus dudas de una forma más personalizada, que ustedes puedan platicar su caso detalladamente con alguno de nuestros asesores. Y así ya tengan la confianza necesaria para que sepan que aquí sí les vamos a ayudar con su problema. Deudor asustado, ¿a qué mail puede enviar el nuevo teléfono de emergencia? El que le da a los cobradores del banco, por favor. ¿Cómo no, mi estimado deudor estresado? Lo puedes solicitar al correo siguiente. Mucha atención. contacto@dddmx.org. Fíjate muy bien, ¿eh? contacto@dddmx.org. Todavía no hay ningún punto. Ahora sí, punto. ORG, porque luego ponen DDD punto y no es así, es DDDMX.org. Pregunta Ernesto que si puede reestructurar su crédito, sí, pero no te van a bajar mucho las mensualidades y te va a incrementar mucho la deuda, no creo que sea viable, depende mucho de tus ingresos, si tienes capacidad de pagar una mensualidad un poquito mayor que la que estás pagando actualmente, porque te van a reducir el tiempo pago, si estaba, no sé, a 48 meses, ahora lo vas a pagar a 24. Te van a mejorar la tasa de interés, eso sí, pero tu pago mensual quedaría más alto porque, te digo, van a reducir el tiempo. Pues sí, sí se puede reestructurar tu deuda. Si no tienes esa capacidad, pues no. Mejor buscar una negociación y que liquides la unidad por medio de un descuento o quita. Eso es lo mejor. Ernesto, no te da que agradecer, estamos a tus órdenes. Deudor asustado, si es de banco y si está afiliada. Ah, perfecto, no te preocupes, mi estimada deudor asustado. Ya estás cubierta por nosotros, no pasa absolutamente nada. Te repito, nosotros monitoreamos el estatus jurídico de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Si ya te hubiesen demandado, ya te estuviéramos avisando nosotros. Son amenazas nada más. Francisco, sí, de hecho, vio desesperado a José. No, no, no tienes nada, no tienes por qué disculparte. Yo sé que quieres ayudar, te lo agradezco infinitamente. Pero sí, sí viste lo que pasó, ¿no? Que de pronto, pum, se saturó el chat. Y pues la gente se hace bolas, ¿no? No sabe bien qué está pasando y expone su caso y lo expone una y otra vez. Y eso entorpece el funcionamiento. Yo sé que lo haces con la mejor de las intenciones y te agradezco. Pero sí, es un favor que le pido a todos. Vamos a mantener el chat despejado para que la gente reciba asesoría. Si alguien dice, es que tengo este problema, espera unos segunditos en lo que empieza el programa. Ahorita te resuelven tus dudas, ¿no? Porque si nos vamos a platicar, olvídenlo. Esto va a ser un show. Al rato todo mundo va a querer platicar. Y ¿saben ustedes cuándo voy a acabar de leer todos los comentarios? Pues nunca. Elena, una consulta. Si ya hizo su negociación e hizo su pago en octubre del año pasado, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estará en buró de crédito? Saludo desde Querétaro. Depende. ¿Se pagó completo? ¿Se pagó con quita? ¿Quedó saldo remanente? Depende mucho de cómo se haya realizado la negociación, mi estimada Elena. Si nosotros la hicimos, ponte en contacto con tu asesor, verificamos tu estatus en el buró y ya te podremos dar una respuesta pues personal, ¿no? De acuerdo a lo que diga el buró de crédito. Dolly, pagaron y mandaron la ficha de pago, pero un contrato no lo tienen. Ah, muy bien, Dolly, no te preocupes. Mira, te voy a pedir un enorme favor. Me vas a mandar un correo electrónico a contacto@dddmx.org. A ver si ahorita Helmi me hace el enorme favor de publicar en el chat, antes de que nos vayamos, el correo electrónico, para que lo puedan apuntar todos ustedes. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros también. Es contacto@dddmx.org. Sí, Dolly, no, me vas a mandar por ahí sus nombres completos y algún número telefónico, celular, fijo o los dos, como ustedes prefieran, para yo presentar el reporte ahorita acabando el programa. Por favor, mándalo lo antes posible, para que mañana mismo a primera hora se estén poniendo en contacto nuestros asesores. Vamos a ver por qué no se pusieron en contacto, no te preocupes, todo eso lo revisamos, le damos seguimiento, y te aseguro que en 24 horas ya tienes una respuesta favorable a tu solicitud, mi estimada Dolly. Ya mi amigo Helmi, mucha atención a todos mis queridos radioescuchas que están en el chat de la estación en este momento. Ya Helmi puso el correo de contacto, ahí está, hasta arriba en el chat. Entonces ahí nos mandan su correo a Dolly, a todas las personas que tienen dudas, a las personas que nos solicitaron algo, la persona que quiere añadir cuentas a su contrato, por ejemplo. Ahí nos mandan esa información y yo personalmente ahorita acabando el programa reviso que ya están dando respuesta a ese correo, que se manden a las áreas indicadas y en 24 horas a más tardar todos ustedes tienen una respuesta favorable, repito, a sus solicitudes, ¿ok? Ya nos vamos. Dice Francisco que cuánto tiempo queda el estatus negativo en el buró de crédito. ¡Ah! Me lastimé. Para una deuda que fue vendida después de ser liquidada. ¿Y cuánto para que la cuenta del banco que ha vendido? Bueno, en cuanto al adquiriente, en cuanto se le pague, en teoría, 48 horas después, tiene que modificar la calificación negativa. En cuanto al banco, en cuanto al acreedor anterior, desafortunadamente ahí sí, no se puede hacer nada. Tenemos que esperar entre 24 y 72 meses, dependiendo del monto adeudado, para que se elimine ese registro de la venta de nuestra cuenta a un tercero. ¿Sí? Ahí no hay nada que hacer, porque el banco ya vendió la cuenta, ¿sí? La cerró y nos deja ese reporte negativo entre 24 y 72 meses para que sea eliminado a partir de la venta de esa cuenta. Mucho ojo en ese asunto. Si ya tiene un año que la vendieron, bueno, pues nos queda el tiempo restante nada más. Eso ya no lo va a actualizar el acreedor. Ya se queda así definitivamente y tendremos que esperar entre 24 y 72 meses. Luis debe un préstamo de nómina, ya nos vamos. Con Bancomer de 80 mil pesos por problemas de empleo, no ha pagado, ¿cómo puede manejarlo? Tiene 7 meses sin pagar. Ya tiene empleo, ¿cómo puede manejarlo para reducir los intereses? Habría que solicitar una reestructuración. Si ya tienes empleo, podríamos ver si te pueden reestructurar tu deuda. Antes de que se firme nada, a ver cómo quedan los plazos, si te resulta conveniente, si realmente la vas a poder pagar. Y si no, mi estimado Luis, pues buscar una quita, un descuento para que la liquides con una cantidad menor. Para mayor información, a todos mis queridos radioescuchas, les voy a dar el número telefónico directo a nuestras oficinas. Es el 5594-5453. Se los repito con mucho gusto, 5594-5453. No se les olvide marcar la alada 0155. Recuerden que ya no tiene costo, llámenos en horario de oficina, por supuesto, estamos a sus órdenes, podremos resolver todas sus dudas. Este número cuenta con 10 líneas a su servicio. Dice Dolly que hoy sí se las dieron los datos a la señorita que le contestó, por eso dijo que le llamarían. Reenvíamelos, por favor, para pasar este asunto a atención, Dolly, ¿sí? Ver quién te atendió, por qué no te contactó, etcétera. Jalarle las orejitas de ser necesario a esta persona. Y poner atención especial en tu asunto, ¿no? Ponerlo ahí como pendiente urgente y poder atenderte en máximo 24 horas, Dolly. Te lo pido de favor porque, o sea, imagínate nada más cuántas llamadas recibimos al día y cuántos asesores tenemos. Entonces, ubicar al asesor y va a ser muy complicado. Si tú me mandas el correo, buscamos en las bases de datos, vemos quién contestó este número de esta persona. Ah, pues fue fulanita de tal. ¿Por qué no la contactaste? Ya nos dará sus razones y ya nosotros te contactaremos con especial atención, mi estimada Dolly. Francisco, no tienes que agradecer y te agradezco yo a ti la atención que estás tomando en relación a mi solicitud en cuanto al chat. Deudor asustado, a ella le tardaron un poco en dar su contrato, pero era porque tenían varios como ellos y se nos juntaron. Gracias. Sí, aquí somos una sociedad civil sin fines lucrativos. ¿Saben ustedes cuántos correos electrónicos y cuántas llamadas telefónicas recibimos al día? Somos la única organización de ayuda al deudor, de ayuda real, ¿eh? O sea, la única organización que sí sirve, de ayuda al deudor de todo el país, la única en México. Imagínense ustedes cuántas solicitudes recibimos al día. Y como somos sin fines lucrativos, pues sí tenemos una buena cantidad de personal, sí tenemos una buena cantidad de equipo, sí hemos crecido mucho, afortunadamente, gracias al apoyo de todos ustedes, pero aún así, pues estamos limitados. Aún así estamos un poco limitados. Tratamos de dar el mejor de los servicios y tener especial atención cuando por ahí algo nos falla, bueno, pues arreglarlo. Por eso le insisto mucho a Dolly en que nos contacte por medio del correo para darle seguimiento a su caso. Eso sí, sin duda alguna. Entonces sí, les pido un poquito de paciencia. Si nos tardamos un poco es por eso. Si fuéramos una empresa que les está cobrando la millonada y todo, bueno, pues, tendríamos oficinas súper lujosas en Polanco, un montón de gente, bueno, pero a ustedes les saldría bien caro. Somos una sociedad civil que cobra cuotas de recuperación que son simbólicas para poder subsistir, para poder funcionar. Entonces, más les pido eso, un poquito de paciencia, que nos apoyen. Si tenemos alguna falla, nos la reporten al correo que les pasé para resolverla, porque eso sí nos gusta, resolver todas nuestras equivocaciones. No las dejamos así al olvido, ni mucho menos. Nos gusta ayudar. De eso se trata. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Si ustedes nos ayudan a eso. Nada más. Tan sencillo. Tiene un año como afiliado y se está teniendo salud y pagando otras deudas gracias a nosotros. Muchas gracias, mi estimado deudor asustado por las flores. Y ahora sí, Yo me voy porque ya son las 4:08. Les deseo excelente tarde. Recuerden todos sus pendientes solicitudes. contacto@dddmx.org. Con mucho gusto las atenderemos. Les mando un abrazo y por aquí los espero mañana, horario nocturno. 9:00 p.m, de 9 a 10:00 p.m. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta mañana, muy buen provecho, cuídense mucho. Helmi, productor, muchas gracias por todo.